¿Qué significa? Cuidado, cuidado con su significado. ¿Qué significa para ti asignatura? Asignatura, una de las diferentes materias que se estudian en los centros educativos. En portugués, asignatura significa firma. Lo que vosotros entendéis por asignatura. En portugués se dice disciplina. Revisar los falsos amigos antes de hablar. Portugués. Portugal tan cerca y tan lejos.